Y estamos ya en comunicación telefónica con Diego Costa, secretario general de la CTA, porque queremos que nos comente los distintos, las distintas movidas que han estado realizando, que estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad, Ernesto? Sobre los escraches en la vía pública, los comercios que insisten, pese a sus cuantiosas ganancias, insisten en precarizar a los trabajadores y trabajadoras puntanas y demás cuestiones que nos, no, nos queremos profundizar. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, justamente empecemos por ahí. El sábado pasado realizaron un scratch en el cual incluso estuvimos acompañando desde ADU y también estuvo Matías acá de la radio sacando fotos. Así que contanos un poco de qué se trató ese scratch allí en el centro puntano. Bueno, ¿qué tal? Sí, bueno, el sábado se realizó esta actividad ahí en el centro de la ciudad, de la capital de San Luis, con la idea de alguna manera poner en evidencia la situación por la que están atravesando empleados de comercio de distintos lugares de nuestra capital, en función de, digamos, la información que fuimos recibiendo a través de un relevamiento que realizamos desde la CTA y también de información que nos transmitieron ex empleados de algunos de esos comercios sobre la situación que vivían, incluso algunos empleados actuales por ahí cercanos a las propias gerencias o a los mismos dueños que no están de acuerdo con la forma en la que se está actuando y bueno, han querido manifestar su situación, pero en función del miedo que hay por la posibilidad de perder el trabajo o por tener represalias por parte de los dueños, definimos en nuestra central hacer esta actividad. Y básicamente lo que hicimos es denunciar públicamente aquellas empresas que están violando leyes o que cercenan derechos laborales de los trabajadores o los tienen en negro, les pagan una parte del sueldo en negro y diferentes situaciones que se fueron dando. ¿Hubo alguna repercusión, Diego, en estos días posteriores al scratch? Digo, ¿han podido tener contacto con alguno de los trabajadores que están en esa situación? Sí, hubo mucha repercusión, no solo por la medida en sí, porque se acercó gente, mucha gente, digamos, a traernos más datos sobre lo que estaba ocurriendo en otros comercios, sino también en la repercusión mediática, y en esto quiero hacer un agradecimiento especial a Matías y a la Bulla, porque la cobertura que hicieron del evento permitió que esto se difunda en otros medios. De hecho, muchas agencias de noticias reflejaron lo que ustedes habían puesto en la página de la radio, y creo que eso fue muy importante. Y efectivamente, digamos, en un par de los casos que hemos abordado de las empresas que denunciamos, hay trabajadores que, bueno, se empezaron a animar y estamos discutiendo ahora las diferentes acciones que se van a realizar. Probablemente vamos a iniciar con alguna presentación legal a través de nuestros abogados para abordar algunas situaciones que se fueron denunciando el otro día. Y creo que eso es muy importante porque de alguna manera esta acción que se realizó, esta medida, hizo que, bueno, por ahí algunos que no se animaban a actuar, digamos, actúen y vean cómo pueden empezar a defender sus derechos que día a día son violados por dueños de la empresa o en algunos casos por las gerencias, porque por ahí los dueños de las empresas no saben, en algunos casos que son cadenas comerciales, son los propios gerentes los que hacen y deshacen los antojos, la regla de juego en el lugar de trabajo, y bueno, los trabajadores se ven con el pie encima todo el tiempo sometidos, y esto es lo que queremos que empiece a cambiar. Diego, te consultamos porque en el marco de esta actividad que ustedes estaban realizando, que fue el fin de semana pasado, digo, igual ha sido un año en el cual se han venido suscitando diversos conflictos laborales. De la fábrica, digo, los hemos ido tratando a casi todos, pero también en el marco de esta última semana tenemos la situación de Crocante, que yo te pregunto a ver si tenés como alguna novedad en relación a eso, y lo mismo, por ejemplo, Tuvier, por ejemplo, que es increíble que después de más de 70 días no haya información ni haya avance en la negociación. Sí, así es. Justamente ayer emitimos un comunicado de prensa después de haber hecho una marcha con los docentes de Lucio Lucero y con los padres a Terraza del Portezuelo, donde en un intercambio de opiniones con uno de los funcionarios, con el asesor del ministro de Hacienda de la provincia, le decíamos que están desbordados de conflicto y que no resuelven ni siquiera uno. Ya empezamos el año, desde el año pasado a fin de año hubo un par de conflictos de la fábrica textil Landex y de la otra textil de Nachel Navegante, en el que, bueno, finalmente se resolvieron en parte las situaciones, pero al inicio de este año ya arrancaron una serie de conflictos importantes, sobre todo en sectores privados, sumado a los habituales que hay en los sectores del Estado, de docentes, de, bueno, en el caso de nuestro docente universitario, de trabajadores de la salud. Y últimamente se han, digamos, se ha dado algo novedoso unos días antes de las elecciones, que a veces, digamos, por lo menos lo que uno tiene en memoria de los últimos años, siempre terminan de alguna manera resolviéndose o dilatándose los conflictos. De esta vuelta tenemos conflictos en varias fábricas, empezando por la que vos mencionabas de Tuvier, que ayer tuvieron una movilización en el centro de la ciudad, y donde el gobierno, en lugar de buscar resolver el problema y hacerle cumplir la ley a la empresa, le ha puesto protección a la empresa para que siga violando derechos, a pesar de que hay un dictamen de la justicia. Además de esta fábrica, hay tres alimenticias, por lo menos tres, que están reclamando, que son Bagley y Mondelez de Villa Mercedes por las condiciones de trabajo, y en Arcor de San Luis por la misma situación, y en defensa de los fueros gremiales de sus delegados, porque hay dos delegados que la empresa, o en realidad la gerencia de San Luis, o los funcionarios de acá de San Luis, quieren hacer un pedido de desafuero, una cuestión insólita, a partir de que han defendido una compañera por discriminación y por acoso. Y bueno, junto a esto se está dando ahora el conflicto en Canal 13, donde ahí están pidiendo el pase a planta de 300 contratados. Tuvimos ayer contacto con la gente del gremio del Sindicato Argentino de Televisión y con los que estaban protestando en la puerta del canal, porque nosotros estamos a la vuelta con la protesta de Lucio Lucero. Y junto a esto se está dando la situación de comercio, en particular de Crocantes, que vos mencionabas, que ayer tuvieron iban a hacer una marcha en la puerta del local que está junto a la terminal, reclamando una solución a este conflicto. En el caso de ellos, nosotros conversamos también la posibilidad de, con varios de los trabajadores, ¿no?, la posibilidad de, si querían evaluar la realización de la cooperativa, teniendo en cuenta las experiencias de la fábrica CUPS de Concarán y de Indiel de San Luis. Por ahora lo que están haciendo es reclamando el pago de las indemnizaciones, y tienen el aval del sindicato de panaderos, que está sosteniendo la pelea de ellos. En otros casos los gremios no han actuado de la misma manera, y bueno, por algo también salió esta medida del escrache del otro día, pero de alguna manera nos llama mucho la atención los conflictos juntos, y del Lucio Lucero además habría que sumarle otros que empiezan a surgir ahora o a resurgir, como el caso de la Escuela Mitre, donde también se han elegido delegados hace un tiempo y están reclamando diversas cuestiones internas de la escuela, que en algún momento inclusive se pensaba cerrar, pero que hasta ahora no han tenido respuesta por parte de las directivas. Diego, para ir cerrando, hoy a la tarde hay una marcha por el Lucio Lucero, ¿es así? Sí, estamos convocando una movilización a las 18 horas, concentrándonos en el correo para marchar por el centro, una movilización que se conversó ayer en la escuela y se resolvió en la asamblea de docentes y se acordó también con los padres. Ayer los padres dieron cátedra en la escuela porque más de medio centenar de tutores se acercaron a darle el apoyo a los docentes que están en lucha, quieren que vuelvan a clase, pero quieren que vuelvan a clase con el salario que les corresponde, o por lo menos con el cumplimiento del último acuerdo que el gobierno estará bien incumpliendo. Y no solo vienen cumpliendo, sino también, bueno, se han sumado sumarios y otras acciones más con las que intentan amedrentar a los docentes, pero yo creo que lo que están haciendo es tratar de apagar el fuego con nafta. De hecho, lo que ha ocurrido a partir de los sumarios es que se han unido más los docentes, y bueno, sería muy importante que esta marcha de hoy salga bien, a pesar de que el clima no nos acompaña, pero va a haber mucha gente adhiriendo de la comunidad de la escuela y de otros sectores.